to the freak show! Comienza la hora del rock. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Rock. Heart is running low. Vanquished and confined as we walk through the corridor. Measuring. Amigos y amigas, y bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora del Rock. Así comenzamos en este número 205 con este sonido envolvente, con estos sonidos que te pueden recordar a paisajes un tanto grises y oscuros. La banda sueca Catatonia lanza un nuevo disco llamado Atrium, y deciros de que bueno, es un adelanto de lo que será su próxima creación, la llamada Sky Boy of Star. Este grupo pues comenzó haciendo en sus principios doom muy oscuro, luego comenzaron un poco más sonidos más extremos, pero al final esta banda ha conseguido una perfecta estabilidad musical con este sonido progresivo tan dulce. Tengo que decirlo, son muy acaramelados, pero bueno, el grupo también tiene temas muy deprimentes, temas muy tristes. Y bueno, pues ya sabéis, amigos y amigas, que así comenzamos hoy esta Hora del Rock con la música de Catatonia. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco Jiménez Y como sabéis, vamos a ofrecerte durante 120 minutos una amalgama musical muy interesante desde los estudios Paul Stanley número 1, ubicados en Ciudadela. Comenzamos 205 de la Hora del Rock. Bienvenido y bienvenida a tu emisión radiofónica online. Estamos en 20 países. ¡Arriba el rock! Claro que sí, y aquí tenemos a este cuarteto de chicas, a cuál de ellas más guerreras. Thunder Mother. En Suecia con este cuarteto potente, potente de buen hard rock. Según se dicen por ahí, las lenguas entendidas en la materia, revistas, periodistas, pueden ser lo que le hace falta a esa revulsión, a ese inicio de los nuevos héroes del rock. Vamos, en una palabra, la sangre nueva que hace falta al mundo del heavy metal y rock duro. Thunder Mother. Y bueno, los americanos reconocidos allá por los 80 y 90, los Angle Key Joe, han sacado un trabajo recopilatorio y han hecho remezclas, como una de estas que escuchas en este momento, el mítico Everything About You. Is this some sort of hip music that I don't understand? La hora del rock. Thank you. and I get sick when I'm around. I can't stand to be around. I hate everything about you. Everything about you. Everything about you. Everything about you. Some say I got a bad attitude, but that don't change the way I feel about you. And if you think this might be bringing me down, look again, cause I ain't wearing no brown detail. Estuvo el grupo tocando hace un tiempo en festivales europeos como el Hellfest, el Copenhagen o el Glasgow Festival. Como siempre al frente, Wilfred Crane, el cantante de la banda Anarchy Joe, y este grupo han hecho pues esta edición doble con temas un poco más actuales, pero todos revisitados, regrabados y también un poco remasterizados, como este que escuchas, mítico, que fue muy inconfundible allá por los 90. Hoy te aviso, amigo y amiga, tenemos un Hora del Rock muy, muy potente. Quien avisa no es traidor. Estamos, como sabes, en 20 países, encantado de que cada vez son más amigos y más amigas que se unen a esta emisión de la Hora del Rock. Ha sido como una explosión musical desde Valencia, una banda que de verdad le estamos siguiendo muy de cerca las pistas a este grupo de grandes formaciones unidas, entre ellos Ushuaia y también los Jolly Joker, ellos los Pólvora. Se nota extraño escuchar a Lazy Lane cantando en español, ya que este hombre siempre en su banda Jolly Joker canta en inglés. El tema que te elijo hoy, el 8, Ciudad de Lobos. Todas nuestras naves se hundirán. Tesoros ocultos bajo el mar. Con Paco Jiménez. Simplemente tú entiérralo bien. Entre los corales de tu piel. Se presenta así, tres partes de Ushuaia, dos de 13 millas, dos de Capitán Booster y la voz de Jolly Joker. Próximos shows de la banda por España, apunta bien en la agenda. 14 de enero en Zaragoza, en el Book and Soul. 21 de enero en Barcelona, en Ramataz 3. 11 de febrero en Orihuela, La Gramola. 11 de marzo en Bilbao, Sala Azquena. Y 1 de abril en Madrid, en Rockville. Las fechas son estas, se están incrementando poco a poco y este grupo están arrasando con este nuevo trabajo y primero de los Pólvora. Asiduo a este programa, sabrás que te ponemos de todo un poco para que no haya enfados. Lo digo en broma, pero bueno, es verdad, ¿eh? Muchas veces la gente dice es que solamente pones power metal o solamente pones black metal. Eso es pocas veces, pero lo ponemos también, por supuesto. Hoy el programa tiene la temática más dedicada, en este principio no, pero entre medias será muy death metal. ¿Por qué? Porque tenemos el nuevo trabajo en nuestras manos de la banda mítica Obituary. Y seguimos en Valencia, esto va de par en par. Primero fue Suecia y ahora es Valencia. Con Serafín Mendoza, el que fue guitarrista de la banda Zarpa. Y en muchas más formaciones se une en esto de hacer Guitar Hero. Un trabajo muy ecléctico, muy instrumental. Y para fans de guitarristas como Ingui y compañía. Armagedón, Serafín Mendoza. solo 3 meses de lanzamiento 72 Seasons, los Metallica siguen dándole fuerza en los playlists de Spotify, de iTunes y de ventas con este single Lux Eterna. ¿Cómo será el nuevo disco de los Metallica de la gente de San Francisco? Veremos, porque parece ser, dice la gente que ha escuchado algo más de este Lux Eterna, que va a ser unos inicios, un reencuentro con su regresión musical. Lux Eterna, Metallica en la Ola del Rock 205. Me ha gustado y mucho el lanzamiento de Fabio Di Angelo, este guitarrista barcelonés que, bueno, le mete al rollete del hard rock melódico y, digamos, también AOR. Pero bueno, él sobre todo es un gran guitarrista, ha estado en grandes formaciones y siempre de la mano de Manu Esteve, el cantante de la banda, ex banda Hard Dreams. Vamos a irnos con uno de los temas que es el que me ha enviado hace, pues hará casi escasamente un mes, y lo estamos petando en redes aquí, en lo que es en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Vamos con Di Angelo y este Without You, Sin Ti. Una especie entre Journey y Dokken. Y si no, escúchalo en la Hora del Rock. Di Angelo. Ya lo sabes, todas las semanas, 120 minutos. La Hora del Rock. ¿Tienes un grupo o lo conoces? No te cortes, envíanos tu música a nuestra dirección de correo electrónico y te diremos más tarde. Ahora escuchas Di Angelo, Without You, Sin Ti. For you. guitarrista, compositor, productor musical, ingeniero de mezclas y artista digital, Fabio Di Angelo. De verdad tengo muchas ganas de que pase por Destripa Rock. Intentaremos, ya lo lanzamos directamente al aire. Di Angelo, ¿te atreves a hacer un Destripa Rock? Cuando quieras, lo hablamos. Accede a nuestro grupo de WhatsApp La Hora del Rock al 630-350624 y siéntete uno más de La Hora del Rock. Os prometo que no he hecho ningún medley ni nada, ha sido que se ha clavado el MP3 solamente. Bueno, y Avantasia siguen dando lo que te pego al nuevo disco y han sacado una edición para mega fans en dos formatos. Os explico. La primera es cantada y la que te pongo en este momento es instrumental. Supongo que será para los fans a cantar a plena voz en el karaoke de casa, ¿no? Con la escoba o con el micro, no lo sé. No sé cuál será el método para que esto llegue a buen puerto. Pero aquí tenéis lo que ha hecho Avantasia en instrumental. El tema Kill Pain Away. Tiene su cosa, ¿no? No se espera que canten y no cantan y dices, bueno, pues voy a cantar yo, ¿no? La idea, Tobías, de verdad no está nada mal. Como siempre le he dicho yo a Tobías Sámez, el Leonardo da Vinci de la música. We'll be right back. ese llamado a Paranormal Everything with Moonflower Society. Kill the Pain Away en instrumental, a Avantasia en la Hora del Rock número 205. No para, esto sigue como una montaña rusa de sensaciones musicales. ¡Adelante! Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Vámonos a Alemania con este grupo de culto de rock industrial. But a choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget and let go. There's all that no need to know, whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, head up in the clouds, with 2 feet on the ground. Life's too fast, so make it count. Never forget, let it go. There's all that no need to know, whether above or below. We are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and glitter, los Lord of the Lost, blood and glitter, sweet and con el sello austriaco Nepal Records, lanzan este Blood and Glitter. Directamente ha entrado en el charts alemanes. Y bueno, pues está en una posición muy interesante, porque en Alemania la gente, no como en España, aunque en España siempre hay apoyo 100% por la gente que ama el rock nacional, pero es que en Alemania hay cultura por apoyar la escena alemana. El caso de bandas como ellos, o Rammstein, o bandas como Scorpions, o Acid, o Michael Schenker, etcétera, etcétera. Y cómo no, Helloween. Helloween, que van a estar muy pronto tocando por nuestro país. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Que tengo miedo! ¡Mamá! Clásico del programa. ¡Que tengo sangre! Clásico del programa. Clásico del programa. Vaya clásico, vaya recuerdos de la banda Trapera del Río, un grupo que a su cantante, a Murphy Gray, hemos entrevistado en Destripa Rock, una entrevista que no te va a dejar nada indiferente. Nos comenta el propio Murphy temas que nunca se han hablado en Destripa Rock. Un Destripa Rock que puede ser de los más crudos que hemos hecho en esta edición de YouTube. Bueno, pues ahí tenéis a la banda Trapera. Este grupo ha hecho rock, rock and roll, garaje rock, rock urbano, punk y hard rock. Escuchamos uno de los discos, yo creo, más emblemáticos de ellos, porque la Trapera tiene temas muy importantes, pero aquel tiene Curripi de Barrio, No Dais la Cara, Venid a las Cloacas, Confusión, Eunucos Mentales, Ciudad Prudida, La Regla, Padre Nuestro, Nos Gusta Cagarnos. Y un día la niña le dijo a su madre: ¡Estoy desvirgada! ¿Qué tiempos aquellos? San Ildefonso, La Satélite, como se decía, o Cornellà de Llobregat con la banda Trapera en este hoy clásico Hora del Rock. Y al frente, como no, este guitarrista que fue una de las grandes almas pensantes de la banda, La Trapera, el tío Modes. Que nos dejó hace ya unos años. Ya lo sabes, está en Destripa Rock la charla que hicimos con Murphy Gray, el cantante de La Trapera del Río, que pronto van a iniciar conciertos y en festivales. Lo que te he dicho, amigo y amiga, en este programa hacemos pues la vuelta a la tortilla con este rock urbano punky rockero de la banda Trapera. Vamos con un poquito de caña de esta que sé que os gusta a muchos de vosotros y vosotras. La hora. We'll be right back. black metal en puro estado desde Finlandia. Satanic War Master. Este señor ha hecho grandes colaboraciones con gente como en su momento, con Burzum, con Mayhem, con Mutilation, con muchas bandas, y ahora ha lanzado recientemente este trabajo que te ponemos en esta hora del rock, el llamado Amonghar. La formación, agárrate los machos. Satanic Tyrant Werewolf. Sargofagan, Satanic One Master. Y Lord War. El tema que te he elegido hoy, el número 4, The Eye of Satan, el ojo de Satán. La hora del rock. Now you better make your peace with them. Some other man, come play to me. A new terrorism taking up on my lies. A piece in the ring that keeps ravening. There's no remedy, you do even wanna know. Look in my eyes. There's nothing I am dead inside. From the countless eyes that have eaten us alive. Junto a la guitarra de Nita Strauss. Se está cotizando mucho esta guitarrista americana de Los Ángeles. I'm dead inside. You're dead inside. Está o está tocando con bandas como Demi Lovato, una de las actrices y cantantes de aquellos Disney Channel. También tenemos, como no, en las filas de Alice Cooper. No sé si ha vuelto con él. Y también con la banda que estuvo en su momento de Iron Maiden, la banda de chicas, tributando a Iron Maiden. El tema llamado Dead Inside, Disturbed, Nita Strauss. Los tenemos muy pronto en España. A los Beast in Black. Madrid en la Sala Moon. El día 30 en Murcia, la Sala Garaje. El día 31 de enero en Barcelona, en Salamandra. Ya sabéis que apoyamos 100% a este concierto y recomendamos los shows de esta banda, de los Beast in Black. La gira la estoy viendo aquí en el ordenador y es impresionante. Solo descansan 1, 2, 3, 4 días en este primer periplo de trimestre del año. Esta misión la puedes escuchar en radios, como también en FM, en internet y por supuesto en descargas desde iVoox, Spotify y iTunes. Como siempre digo, amigos y amigas, gracias por las descargas. Cada día son más y más. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Surge en Ponferrada a finales del año 2015 y el grupo pues van desde este quinteto con gustos muy, digamos, dispares, desde hard rock, punk, stoner y thrash, y a veces recuerda mucho a los mismísimos Motorhead. El grupo Black Bomba y este Outland. Apoyando la escena de Asalto Mata Radio con las bandas asociadas, aquí tienes a este grupo que de verdad promete y mucho. Desde Ponferrada, los señores que suenan en este momento. Black Bomba. Este hombre siempre es asiduo a la hora del rock, no sé por qué, pero siempre aparece en algún que otro programa porque es que gusta y aparte tiene una trayectoria muy importante, Bangalore Child, la etapa de Acid americana y sobre todo lo que hace ahora el señor David Reese. Puro heavy metal de este que nos gusta a ti y a mí, por supuesto. Disco hasta la fecha, lo último lanzado por este hombre americano viviendo en Alemania. Y atención, amigos y amigas, es oyente de la hora del rock. Mr. Reese, we salute you. Save me. The sparks. Bueno, y con esta música de fondo vamos a rendir un homenaje al desaparecido dueño y fundador de Discos Revolver. Discos Revolver para mí fue, y para muchos, era la sede oficial. Estaba Castelló y Revolver para buscar música, aquellos 90. Y ha fallecido Alfons Sureda, cofundador en el año 91, reitero, junto a Jesús Moreno, de Discos Revolver. Por eso hoy este programa, o esta memoria, la hacemos póstuma a este dueño de la tienda más importante de rock y toda la música que existe habida y por haber en la calle Tallers, Discos Revolver. Alfons, descansa en paz. Nos ponemos un poco sureños, ¿qué te parece, amigo y amiga? Claro que sí, así es la hora del rock. Ya lo dice el dicho, el rock no es una moda, es una vida. Todas las semanas una cita, si te gusta esta música, en tu dial, en tu internet. Donde tú quieras, puedes escucharnos en estos 120 minutos dedicados íntegramente a nuestra música, a tu música, heavy metal y vertientes musicales, tanto nacionales como internacionales. Así somos en esta hora del rock. Sé, amigos y amigas, que son nórdicos, lo sé, pero el rollito que llevan esta banda llamada Crash Diet. No son Crash Diet, no, ni mucho menos. Crazy Leech. Es que la verdad, amigos y amigas, no tengo guión, ningún guión en la mano, solamente tengo la pantalla, las dos pantallas, el micro y la mesa de mezclas, y no hay nada de guiones establecidos. Todo me sale lo que se me ocurre por la cabeza. Por eso, a veces, el disco duro falla un poco y patina. Son Crazy Leech. Y este Count Between the Rock and Roll. Vamos a irnos muy cerquita de Menorca, concretamente seguimos en las Baleares, vamos a irnos a las Pitiusas, más conocidas por, la gente la conoce por Ibiza, la Isla Blanca, que siempre ha sido la famosa de mucha fiesta, mucha diversión, mucha jarana, mucho destroy, mucho desfase. Pero también yo reconozco que Ibiza tiene una calidad brutal de músicos de heavy metal, de rock duro, y todo lo que englobe la palabra rock. Esto es nuevo, creo que se pone por primera vez en radio. Y gracias, por supuesto, a nuestro amigo Zenón por darnos a conocer a esta banda llamada Badak y este Más Allá del Sol. Cantan en español y su sonido te va a gustar súper seguro. Lo escuchamos y luego hablamos de los Babak. Aquí tienes a los Babak, de verdad que me gusta lo que hacen, porque es que hacen una especie de mejunje, de batidora musical de estilos variopintos dedicados únicamente al metal, pero es que voces guturales, voces melódicas, guitarras muy corrosivas, una sección rítmica muy potente. Más allá del sol, tenemos en la formación a José Fernández, guitarra, a Roberto Samper, a la voz, Alex Costa a la batería y Pat Pardo al bajo. Este grupo estuvo tocando en el Can Rock Festival, en la segunda edición, el pasado 22 del 10. Los Bada, que esperamos con mucha ansia más temas de este grupo ibicenco, que es una exclusiva que hemos puesto aquí hoy en esta Hora del Rock, gracias a la banda y gracias por supuesto a nuestro secretario Azenón Pérez. Más allá del sol. Con esta música de fondo os diremos que tenéis la segunda parte de discos lanzados 2022 en Rebel Heart. ¿Y qué es Rebel Heart? Rebel Heart es un programa que hacemos en solamente en podcast para iVoox, Spotify y iTunes. Y bueno, pues es un recorrido por el AOR, rock melódico y también hard rock. Aquí escuchamos una banda que no estaba en esta sección porque el disco se lanzó en el 2020-2021, Los Néstor. Amigos y amigas, tienes un programa en iVoox, la segunda parte de Rebel Heart. El pasado día 7 de enero en la Sala Nazca en Madrid hubo un evento sin precedentes, un evento donde la banda Bella Bestia, concretamente Pepe Mari, decía adiós a la banda mítica, más de 40 años en la música. Muy pronto tendréis una crónica hecha por nuestro compañero Fernando Villacé. Y bueno, os diremos también de que vamos a dar un homenaje, también por supuesto, a este grupo, a Bella Bestia, y más que a Bella Bestia, a lo que ha hecho el señor Pepe Mari, bandas como Bella Bestia o también los Beethoven R. Escucharás hoy dos temas, el primero de Bella Bestia y el segundo de los citados Beethoven R. Primer corte, Violando la Ley. Pepe Mari, de verdad que me hubiera gustado estar ahí en este concierto, pero hay que hacer cosas en la agenda. La agenda estaba muy ocupada. Pero aquí tenemos ese homenaje a señor Pepe Mari, que hace poco fue su cumpleaños. También deciros de que aquí tenéis este homenaje desde la Hora del Rock. Bella Bestia y a continuación Beethoven R. Y no pude escapar. Llegué atrapado en el furgón. ¿Por qué? Todo fue una traición. Condenado, violando nuestra ley. Condenado, enriqueciendo nuestra ley. Condenado. tenemos cantando a David Valera, que bueno, hace poco pasó por algo muy, muy delicado. Le damos esa fuerza correspondiente porque este hombre es luchador, no para hacer tributos de Black Sabbath, de Dokken. Y bueno, hasta la fecha ahí yo conocía a David con Bella Bestia. Junto a las zarpas, y fue en Barcelona, en la sala Be Good. Una noche bastante agridulce. Ahí lo dejo. La que te pongo ahora es una canción de los Beethoven R que me gusta mucho porque está dedicada a las mujeres, a ese, digamos, placer prohibido a veces, pero que es necesario para el hombre. Tan duras y tan dulces, pelirrojas, morenas, castañas, rubias. Beethoven R, un poco más, se llama el disco, publicación 2001. Desde aquí, desde la hora del rock, damos ese abrazo total a Pepe Mari, con dos temas, de uno de Bella Bestia y este de los Beethoven R. Tan duras como el metal, frágiles como el cristal, tan dulces como la miel. We'll be right back. cierras los ojos, te viene en memoria música a lo In Flames, y tenéis toda la razón, porque son excomponentes de la banda In Flames. Y también hay banda pues para rato, porque han prometido gira y disco nuevo muy pronto, estos de Halo Effect. Una banda que tenemos gracias al sello, la edición en japonés con temas extra. Y deciros que el cantante pues es de la banda Dark Tranquility. Y se puede decir, amigos y amigas, que tenemos el primer disco publicado en este 2023. Y viene fuerte, pero qué fuerte, esta nueva propuesta de los americanos Obituary. Pondremos dos cortes, no uno, dos cortes, para que te quedes extasiado con la música de este grupo mítico del death metal. Ellos, Obituary, nuevo disco 2023. Acaba de nacer la bestia. La hora del rock. Esto es Obituary. Sí, amigos, sí, amigas, es el tema 4 de este nuevo lanzamiento de los Obituary. Este War, guerra. Pero Paco, ponme algo que sea similar a Obituary. Tranquilos, os los pongo en breve, en segundos. En el tema Without You a Consequence, y escuchamos lo nuevo de Obituary. Fans de la banda están de enhorabuena porque van a estar tocando en este mes de febrero por España. Y vaya cartelazo, vaya cartel, ¿eh? Han hecho una gira por América junto a los Carcass, Amon Amarth y Castle of Decapitation. Y tocarán en España, atención a las fechas. El 3 de, en Bilbao, en el Santana 27. El 5 en Madrid, en La Riviera. Y el 7 de febrero en Barcelona, en Razzmatazz. Junto a Heaven Shall Burn y Tribune Obituary. Yo noto a unos obituarios mucho más centrados, mucho más melódicos, entre comillas, porque este grupo siempre ha practicado death metal y el death metal tiene pues esos temas muy cañeros. Pero este trabajo, este nuevo disco de Obituary, es mucho más denso, pero mucho más, digamos, que instrumental, de guitarras y de mucha, entre comillas, repito, reitero, melodías. Giants of Everything es el tema, así se llama el disco de estos Obituary. Una hora y 35 de emisión de esta Hora Rock 205. Gracias por seguir aquí hasta las 11 de la noche en Grupo de Emisoras AMSC. Escuchamos a una banda que de verdad el disco lo descubrí hace poco en un baúl en mi casa, lo tenía de promoción. Y son este grupo que fue una especie de Easy Rider, entre comillas. Neomenia. Corriente viva. a contracorriente, siempre a contracorriente. Voy a contracorriente, vivo a contracorriente, siempre a contracorriente. ¿Qué tal, amigos de la Val Rock? Somos dos amigas de Barcelona, de Sants, y nos gusta mucho la obra del rock. Paco, es posible que pongas, aunque es un disco que es muy conocido, de Helloween, una de las canciones de esa alternativa historia que han hecho del tema Bench Time. Somos Rocío y Juana y queremos que nos pongas esta canción. Saludos a todos los amigos oyentes de la Hora del Rock. Pues nada, ahí tenéis para las amigas de Sants desde Barcelona, Helloween. Y esta versión alternativa del Best Time. Muy pronto Helloween en concierto en España. Push myself back on the line. Yes, I know I'm gonna be alright. I'm feeling better in the neon light. I will have the best time of my life. Yesterday is history, tomorrow is a mystery. I will have the best time of my life. Tomorrow is a perfect day and I'm a chance for cancer party. I was a fool feeling down, looking back, wasting my time. I have no fear, now I know there will be a mountain to climb. Tomorrow's a mystery. I will have the best time of my life. Apunta las fechas, viernes 3 de febrero en Barcelona, en San Jordi Club. El día 4 en Madrid, en la Within Center. También serán cabeza de cartel en el Zeta Life Festival en Zamora. Y también estarán, es que no paran Halloween, les encanta, parece ya su casa. Estarán también en ese Rock Imperium junto a Blind Guardian, Halloween, Deep Purple, Euro, Hit, Kiss y un largo etcétera. Pues nada, para Sans, que yo me pateo mucho ese barrio cuando voy a Barcelona, me encanta caminar por ese barrio porque tengo recuerdos muy buenos de aquella zona. La hora del rock. Do I make you nervous? Do I make you scared? Do I make you wanna just stop and stare? We bizarre, unusual, sudden and sick, atypical. Perfect picture of your fucking worst nightmare. Do I make you frightened? Do I make you fear for your life? When you're so certain I'll infect you where I'm near. Obscene, twisted, unnatural, off the wall, unacceptable. I'm bulletproof to what you think. So you can damn me straight to hell. You can crucify my name. You can throw me to the walls. You can burn me in the flame and say she's such a strange girl. The world needs strange girls just like me. Cast me out, abandon me, write me off the dead. Ridicule me to feel like I'm your deepest dread. You say she's such a strange girl, such a strange girl. The world needs strange girls just like me. Would you call me daughter? Would you love me when my halo's bent and crooked? When you call me malcontent, sad, sicker than usual. Could you be more like the girl next door instead of little Miss Misfit? So you can damn me straight to hell. You can crucify my name. You can throw me to the walls. You can burn me in the flame and say she's such a strange girl, such a strange girl. The world needs strange girls just like me. Cast me out. You say she's such a strange girl, such a strange girl. The world is strange girl. Se lanzó el día 6 de mayo del pasado 2022. Back from the Dead es el disco de los Alestor. Lizzie Hale, la cantante, te lleva a terrenos desde hard rock, desde heavy metal, metal alternativo y post-grunge. Banda que en América tienen seguidores a doquier. Y poco a poco en España están cosechando también esa forma de trabajar. Buenos temas, buenos fans. Alestor. Lo que te pongo a continuación me tiene cautivado, me tiene enganchado cómo canta esta mujer. Con un solo disco ha hecho que la hora del rock le tenga mucha atención y le siga muy de cerca a esta cantante nórdica. Vamos a irnos con, mejor lo escuchamos y luego hablamos de ella, porque su vídeo me encanta, ella me encanta como mujer, cómo canta y cómo representa este hard rock potente desde los países nórdicos. Baby from the Esta mujer dará mucha guerra, ya te lo decimos con antelación y te lo anticipamos desde esta hora del rock. Su nombre es Lily Love. Ella es noruega. Ese país me encanta y tengo muchas ganas de ir en este próximo otoño invierno a ese país que me tiene encandilado, Noruega. Vamos a repetir porque estuve hace un tiempo y bueno, quiero ir con mi hijo y queremos pasarlo a lo grande viendo aquella zona tan, tan potente donde se originaron esa gran civilización como eran los vikingos. Lo dicho, ella es Lily Love y es la nueva dama del hard rock noruego. Y fue una de las, participantes en el actual Eurovisión, pero quedó en la semifinal. No pasó ni cantó, se quedó en las puertas. Hay que deciros que se ha hecho un apoyo total con el productor Todd Holder. Este hombre, como sabéis todos y todas, si no te lo digo ahora, guitarrista de la banda también noruega Wing Wangan. Guitarras muy potentes, el vídeo lo recomiendo, lo tenéis en mi Facebook personal, Lily Love. La hora del rock. La hora del rock con Paco Jiménez. You've been hiding the reasons, the things that should be. Serbios de Big Doll, el trabajo llamado Never Say Never. Realmente diremos que su cantante, una de ellas, Nevena, es pianista de la Filarmónica de Serbia y aparte también teclista de bandas de rock. Nevena ha publicado un disco en solitario en el pasado año 2022. Son las cantantes como Ana Kilovic y Nevena Bramdovic. Hold on, hold on, the glow. te pongo para llegar casi a las puertas finales de este 205, uno de los discos que de verdad me ha dado una fuerza total, y es lo nuevo de los americanos Megadeth. The Sick, The Dying and The Dead. Estuvo los mejores 10 para mí internacionales en este pasado 2022. Un resurgir como el ave fénix. Sinceramente ha sido un disco que ha gustado a todo tipo de público. El de Megadeth tiene para mí un 9 de sobras. ¿Por qué no un 10? Porque el 10 para mí no es nada perfecto. The Sick, The Dying and The Death, Megadeth, a punto de cerrar esta hora del rock. Aquí llegamos en esta hora del rock. Para mí ha sido un placer acompañaros como siempre desde Menorca, desde las Baleares. Os deseamos una feliz semana. Recordad que tendrás Destripa Rock todos los sábados a las 8 de la tarde, entrevistas diferentes a lo acostumbrado. Y nos vamos hasta dentro de 7 días con más metal, con más heavy metal y todo lo que venga en gana. Un placer. Mi nombre es Paco Jiménez y os dejamos con la música de E. Furley, quien fue el guitarrista de los Kiss. Y ahora vámonos con ese Good Time, Bad Time. Adiós, amigos y amigas, con Ace Frehley. Versión de los Zeppelin. Good Time, Bad Time. I can't.